corro sin parar, trabajando estoy, hago lo que 100 no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor, muchos se asombran de cómo yo me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son los que trabajando estoy, la reina de la prepa quedó muy atrás. Pero domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando. Soy mamá, soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy la cuidadora, la chaperona, la predicadora y más. Cañón de la escuela, la que se desvela, mi vida es un maratón. Seguiré trabajando, soy mamá. Nominaron esta vez la mejor mamá del año. Voy a ser en la portada de moda, apareceré. La super mamá, pues puedo aguantar. La mejor amiga mis hijos tendrán. Te doy gracias a ti, mi Dios, por ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy la mediadora, exterminadora y resto sin interés. Soy la dentista, la enciclopedia, a veces soy doctor. Seguiré trabajando, soy mamá. Muy desgastante puede ser, cansada por el diario que hacer. A veces ya no sé voy, mas cuando veo a mis hijos sonreír, decir te quiero al ir a dormir, recuerdo lo feliz que soy de ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy el plomero, el carpintero, a veces no sé quién soy. Soy la cocinera y la panadera, pero sobre todo sé que seguiré trabajando, pues soy mamá. Seguiré trabajando, soy mamá. Seguiré trabajando, yeah, yeah, yeah.